El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió sobre el terreno la fábrica de exmilitares minusválidos de Rangrang. Tomándoles las manos a los funcionarios, el máximo dirigente les preguntó con cariño si todos los exmilitares minusválidos de la planta se encuentran bien y no tienen preocupaciones, y dijo que vino a animar a ellos que defienden nuevo puesto de combate para la mejora de la vida poblacional con el sincero patriotismo mostrado en los días del servicio militar. Luego de escuchar las explicaciones delante del cuadro panorámico de la fábrica, recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial de la fábrica. El máximo dirigente expresó que, al fundarse en octubre de 1970, año del quinto Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la planta fue una pequeña unidad productora de artículos de hierro de uso diario con unos equipos mecánicos, pero ahora se pone a la cabeza del país gracias a la minuciosa dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Y miró con mucha atención la foto del general Kim Jong-il viendo productos durante su visita a la fábrica en octubre de 2011, último año de su vida. Recorriendo varios lugares de la empresa, el máximo dirigente se cercioró en detalles de la producción. Vio uno a uno los productos y valoró la habilidad de los exmilitares minusválidos, diciendo que no solo sus variedades son muchas, sino que también son útiles. Y añadió que esta fábrica es el modelo y ejemplo en el cuidado de equipos y que deben propagarla ampliamente para que todo el país le aprenda. El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió el establecimiento de servicios públicos y la sala de divulgación de ciencias y técnicas recién acondicionados. Él dijo: hicieron bien el diseño y la ejecución del establecimiento de servicios públicos, que tiene la sauna masiva, la barbería, la sala de deporte y rehabilitación y otras. Se nota que lo han construido con ambición. Les gustará mucho a los empleados de la planta. No hay nada que escatimar si es para los exmilitares minusválidos, tesoros del país. Todas las organizaciones del partido deben considerar como su deber y misión atender bien su vida para que ellos tengan buena salud, cumplan con éxito sus tareas y no tengan siquiera mínimas penas e incomodidades. Constaté otra vez que los exmilitares minusválidos siguen luchando por la patria y el pueblo como en el tiempo de soldados, en fiel acato al propósito del partido de que ellos deben hacer sin cesar la revolución. Luego, el máximo dirigente se tomó una foto memorable junto con ellos. Acompañaron al mariscal Kim Jong-un, el premier Park Bong-ju, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, el vicepremier Ri Zuo, el jefe de departamento del Comité Central del Partido An Chung-su y el subjefe de departamento del Comité Central del Partido Cho Yong-won.